12 y 13 minutos, entramos en el tiempo de la política local. Ya saben que cada martes a esta hora, al mediodía, les acompañamos informándoles en torno al ámbito de la política local con los diferentes representantes de las formaciones políticas con representación en el ayuntamiento. Hoy cierra nuestro turno de intervenciones el Partido Socialista. Ya nos acompañan, en este caso, José Manuel Fernández Rivera, a quien damos la bienvenida. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Delegado municipal integrante de la Ejecutiva Local del PSOE, igual que Antonio Martel, a quien saludamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a los dos a este espacio turno de intervención para el PSOE en la política local de la mañana. Vamos a comenzar hablando sobre asuntos de los que precisamente os ocupáis dentro de las responsabilidades de gobierno local en distintas materias. Es el caso, por ejemplo, de juventud, de deporte, de cultura o de festejo. Estos son los temas que vamos a plantear enfocados en lo que son las líneas de trabajo que desde el gobierno municipal socialista se establecen para precisamente estas materias. Comenzamos con Antonio Martelli y por juventud, ¿no? Los primeros contenidos. Sí, para empezar con el tema de materia de juventud, pues bueno, partir de la base de, bueno, de este equipo de gobierno socialista tiene muy en cuenta el tema de la juventud y destacar el papel fundamental de los jóvenes en el proyecto del actual equipo de gobierno. Nosotros, desde un punto, partimos de la base de que de la gestión de los equipos de gobierno anteriores, pues no encontramos con nada con esos contrastados, derivado que no había una línea ni un proyecto a seguir, nada. Y de eso, pues partimos desde cero, basándonos, bueno, primero en un pequeño estudio que hicimos sobre la realidad en materia juvenil, y empezamos a asentar los cimientos, por ejemplo, de un elemento fundamental para los jóvenes, para que sean partícipes en las políticas de este equipo de gobierno, con la participación. Con la participación, con esos contrastados, como son los corresponsales juveniles, la Asamblea Local de la Juventud, y actualmente estamos en un proyecto del Consejo Local de la Juventud, porque en breve se fundarán una serie de asociaciones y habrá otras demandas, pero eso está actualmente en proyecto. Elementos fundamentales de participación, pues la Asamblea Local. La Asamblea Local de la Juventud, para que, bueno, pues no entienda un poco los radio oyentes, pues bueno, está dirigida hasta la población entre 14 y 30 años, ¿no? Donde, bueno, si quieren participar dentro de la toma de decisiones y en elaborar dentro de un pequeño apartado lo que es la agenda joven, pues bueno, todos los jueves finales de mes, pues se reúne, se convoca esa Asamblea de Juventud y los jóvenes que quieran deseen participar, pues tienen ahí su espacio de participación donde estoy yo presente junto al técnico de juventud y, bueno, y todos aquellos jóvenes que deseen presentan sus proyectos, sus ideas y se llevan a cabo. Por ejemplo, y un hecho contrastado es con el tema de la visita al Salón Manga, que emana de esa participación, de ese proyecto que presentan esos jóvenes en la asamblea. Allí, pues bueno, el contenido pues va abierto, pueden dirigirse, pueden trasladar sus quejas, sugerencias o proyectos para llevarlos a cabo. Eso por una parte el tema de participación. Después, el tema de corresponsales juveniles, que es otro proyecto que iniciamos este equipo de gobierno socialista. Pues bueno, esa es la finalidad principal, es toda la información que se genera de esa Casa de Juventud llegue de primera mano por los jóvenes y para los jóvenes en los diferentes institutos y, bueno, colectivos y todo lo que las partes de nuestro pueblo y elementos, ¿no?, donde ellos conjugan y conviven los jóvenes, pues llegue de la mano de los jóvenes y para los jóvenes. Bueno, cualquier joven que desee, pues bueno, puede hacerse corresponsal juvenil, tiene que estar inscrito dentro de lo que sea, dentro del programa de corresponsal juvenil de la Casa de Juventud, pero cualquiera puede ser partícipe. Hoy precisamente, pues en el IES Las Cumbres, pues ha tenido la primera reunión para la constitución de un grupo de corresponsales juveniles. Este proyecto en marcha y, bueno, en breve dará sus frutos y toda la información que se canaliza, que es otro punto que hablaré un poco más adelante, sobre el tema de información a los jóvenes que hemos puesto en marcha este equipo de gobierno, pues va encaminado a qué, pues facilitar la información y que todos los jóvenes tengan todas las herramientas a su disposición. El Consejo de la Juventud, pues lo que viene a hacer es un órgano de participación, pero más bien dirigido a lo que son los colectivos de juveniles de la localidad. Actualmente solamente se cuentan con dos colectivos. Por eso es la asamblea que ahí emana después la consolidación de esos proyectos. Pero bueno, empezamos con la asamblea, viendo que hay una alta participación, es de agradecer a los jóvenes la participación en la asamblea, se agradece porque muchas de las políticas que van destinadas emanan de las peticiones sociales que por parte de los jóvenes, también la apuesta de este equipo de gobierno, pero principalmente por la participación de los jóvenes salen muchos proyectos adelante, y es de agradecer a los jóvenes la participación y el acogimiento por parte de las políticas de este equipo de gobierno. Eso por el tema de participación. Otro punto fundamental dentro del proyecto de nuestro equipo de gobierno es el acceso a la información. Hemos puesto toda la carne en el asador para que haya una fluidez en la información para los jóvenes, dicho sea como la página web que pusimos el año pasado en funcionamiento, donde está toda la información que genera desde los servicios municipales dirigidos a los jóvenes. Después las redes sociales, reactivando esas redes sociales que estaban muertas, y actualmente pues los datos analíticos de las redes sociales ven un incremento bastante sustancial que hacen uso los jóvenes a redes sociales para informarse de los contenidos que se vuelcan en materia de juvenil desde el ayuntamiento. Hemos puesto este año a disposición un teléfono a través de WhatsApp, donde los jóvenes pueden solicitar cualquier tipo de información, sugerencia, bueno. Y después el punto de información correspondiente. Por una parte, en todos los centros, cada tres meses se vuelca lo que es la agenda joven, donde van incluidas toda la información de actividades, empleo, formación que se genera de contenido de la Casa de la Juventud. Y por otro lado, pues bueno, el punto de información con una apertura de un horario bastante importante, desde lunes hasta domingo está abierta la Casa de la Juventud, que es una apuesta del equipo de gobierno de crear espacios por y para los jóvenes, que sería Casa de la Juventud, pero un horario más extendido para que, bueno, puedan hacer uso de esos servicios. Por otra parte, el tema de apoyo a iniciativas es fundamental, de que toda esta información, toda esta participación tenga un punto de encuentro. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar los proyectos. ¿De qué nos vale darle, dar mucha información, mucho contenido, si después con ese contenido de información no pueden transformarlo los jóvenes? Pues fundamental un apoyo a esas iniciativas que nos presenten los jóvenes a través del programa que pusimos en valor hace un año y medio, que se llama Apóyate, apoyo a iniciativas juveniles. De una apuesta de este equipo de gobierno para que con este programa todo joven que quiera pueda hacerlo a través de formulario online, a través de la página web, un pequeño apartado que está destacado en la página principal www.juventudubrique.es, donde todos los jóvenes podrán acceder a los medios necesarios para que puedan hacer desarrollar sus proyectos e ideas, ¿no? Que anteriormente, pues en los anteriores equipos de gobierno, pues no ponían recursos. Nosotros hemos apostado firmemente de que hay que poner todos los recursos en los jóvenes, que es el sector, bueno, más vulnerable en este sentido. Y bueno, a través de un pequeño formulario se rellena, nos transmiten la idea, se valora y ya después se pone en valor. Y bueno, ya desarrollar proyectos que tiene que ser, bueno, pues, con temáticas para, por y para los jóvenes, ¿no? Un pequeño solamente de lo que se le pide. Bueno, esto por un lado. Son cuatro puntos fundamentales que pone, tres puntos fundamentales que creo que bastante está teniendo bastante acogida por parte de los jóvenes. Cada día son más y los hechos son contrastados. De partir en el 2015 desde que entramos hasta el día de hoy, Ecuador de la legislatura aproximadamente, se ve un incremento bastante importante de participación de los jóvenes que hacen uso de recursos, cuando antes era un poco plano la participación, derivado de que no había apuesta, una Casa de Juventud con un horario ratítico, sin apuesta, políticas decididas, y elemento fundamental, la participación y escuchar a los jóvenes, que tienen muy buenas ideas, muy buenos proyectos que se pueden sacar adelante, pero claro, si no ponemos las herramientas, pues no se puede sacar adelante. Otro elemento fundamental para que puedan desarrollar esos proyectos los jóvenes, que son los espacios. Actualmente la Casa de Juventud se ha renovado, se ha dotado de material, de infraestructura, y bueno, y seguiremos trabajando en ese tema más adelante, que se liberarán una serie de espacios, pero bueno, para los jóvenes, y fundamentalmente se ha puesto a disposición la Casa de la Juventud, con unos horarios, con unos espacios, con unas políticas, con unos proyectos, con unos planes, y después el deporte joven. Hemos abierto todas las instalaciones a los jóvenes, con políticas detalladas, o sea, con un descuento de un 30% con el carnet joven, para todos los jóvenes en instalaciones polideportivas, y por otro lado, de actividades específicas por y para jóvenes, que sacaremos en breve un catálogo de actividades de promoción para los jóvenes, para que se inicien en la práctica deportiva, y los que ya están iniciados, pues tienen las instalaciones a un precio bastante bueno y considerable para incitar a los jóvenes a hacer la práctica deportiva o facilitarle a aquellos que tengan menos recursos. Bueno, eso respecto a lo que es el tema de juventud. Se mezclan, por tanto, esas dos delegaciones, ¿no? Las políticas en torno a lo que es, bueno, pues precisamente el ámbito de juventud, el gobierno socialista, y también el ámbito de deporte, ¿no? En concreto. También un elemento fundamental que está teniendo bastante auge es la agenda joven, el acceso a esa información que anteriormente, que eso es un trabajo diario. La agenda joven coincide un trabajo diario de este equipo de gobierno, donde resaltar, pues bueno, los elementos fundamentales que nos transmiten los jóvenes, más los compromisos que tenemos adquiridos con los jóvenes del municipio. Y creo que es una apuesta bastante decidida, está teniendo bastante fruto y que, bueno, el tiempo nos dará la razón de lo que este equipo de gobierno ha puesto sobre la juventud, porque los datos están ahí y son irrefutables. Eso por un lado en juventud, y como decíamos, pues también en la materia deportiva, pues quería referirte pues precisamente a todo ese trabajo llevado a cabo y alcanzado dentro de lo que son las líneas de actuación, ¿no? Haciendo referencia, bueno, pues a las diferentes actividades que están en curso o al uso propio de las instalaciones, así como a la participación de la ciudadanía. Sí, bueno, respecto a lo que son las actividades actualmente, están puestos en marcha desde el 1 de octubre del pasado año, con las actividades propias del Patronato Municipal de Deportes, que estas complementan a las de los colectivos deportivos. Resaltar que el 60% de las actividades que se generan en este municipio es gracias a los colectivos deportivos, que desde aquí quiero hacer ese agradecimiento de ese esfuerzo que hacen desinteresadamente por las actividades, por promocionar deporte, bueno, y sacar ese ratito de tiempo para dedicárselo a los demás, pues es digno de alabanza, ¿no? A lo que respecta al Patronato Municipal de Deporte, bueno, con los programas deportivos, pues bueno, los datos están ahí. Un 84% de la oferta que se ha puesto en promoción completada, con destacar sobre todo en los programas de natación, un 87%, pues es síntoma de que la actividad deportiva se está relanzando otra vez en el municipio. Anteriormente trabajaba con datos más bajos, pero se está viendo que hay una tendencia alcista en el tema de las actividades deportivas. El principal motivo es una apuesta renovada cada año, estudiando cada año, ver el comportamiento que tiene cada actividad y enfatizar en aquellas actividades que tienen más demanda, adaptarnos, por decirlo de alguna manera, al usuario que va a la piscina, donde, bueno, ellos nos trasladan pues sus inquietudes, su visión, sus demandas, ¿no? Y hay actividades que se van renovando con el tiempo. Dicho sea, hemos puesto la escuela de baloncesto, la escuela de atletismo y otras actividades que se van desarrollando en diferentes programas, ¿no? Sobre todo en el programa de adultos y los programas infantiles. La Escuela Municipal de Fútbol, desde hace dos años hacia acá, pues está teniendo un 100% de ocupación, por lo tanto es síntoma de que se está trabajando bien en esa materia. Por les dar una cifra redonda, 1.841 usuarios actualmente pues hacen uso de la instalación deportiva solo en actividades del Patronato Municipal de Deporte de Ubrique, sin contar lo que son los usuarios que van por libre y colectivos deportivos. Con el tema de participación, como anteriormente mencioné, de los usuarios y tanto colectivos, un elemento fundamental de la participación que pone este equipo de gobierno al servicio de los ciudadanos, por un lado, y colectivos deportivos, es dado el cuestionario de calidad que se está poniendo en las diferentes instalaciones, donde directamente el usuario nos va a decir la calidad de nuestras instalaciones, del servicio que se da, se evaluará y entonces ahí trabajaremos en lo que haya que mejorar o en lo que haya que cambiar, ¿no? Eso por un lado. Después, la participación en la Junta Rectora, que está funcionando magníficamente por parte de los colectivos deportivos, es de agradecer de esa empatía con los problemas que puede haber dentro del patronato por cuestiones de servicio, pero siempre ellos aportando ese granito de arena para mejorar, para cambiar y sobre todo para el tema de, bueno, es una cosa de todos. La Junta Rectora es un órgano de decisión también. Y aparte, una apuesta extra de este equipo de gobierno es, se le trasladó una carta a cada colectivo deportivo donde nos marcarse dónde ellos creían que deberían de cambiar en las instalaciones. Cada colectivo deportivo aportó su visión sobre a dónde veían ellos que estaba un poco la instalación o el servicio, y nosotros hemos puesto mano a la obra para poder llevar a cabo esas solicitudes. Este tema de participación por ese lado. Después, de las instalaciones polideportivas, pues resaltar lo siguiente. Este equipo de gobierno, pues cuando accedió, hizo una evaluación de cómo estaban las instalaciones polideportivas en el municipio. Nos pusimos mano a la obra y, bueno, y con esos contratados que pueden ir por las diferentes instalaciones, se están desarrollando los proyectos que nos hemos comprometido, como sería la construcción de la finalización de la ciudad deportiva anterior, que poco a poco, año tras año, se están haciendo obras de mejora y ejecutando lo que no el compromiso de este equipo de gobierno. Por lo tanto, el complejo deportivo, que, bueno, hablando en global de las instalaciones, nos encontramos muchas deficiencias de construcción, de que otro equipo de gobierno no finalizaron las obras y actualmente, a través de nuestro compromiso y del trabajo de este equipo de gobierno, estamos poco a poco finalizando las diferentes instalaciones, porque nos hemos encontrado bastantes deficiencias derivadas que vendían de que se habían finalizado las instalaciones y cuando llegamos nosotros hay un montón de deficiencias muy graves en las instalaciones y nosotros estamos solucionando, por ejemplo, en el complejo deportivo, con la construcción de una construcción de aseo y mejorar las instalaciones polideportivas. Bueno, eso por un lado. Después, para que las instalaciones polideportivas estén en un perfecto estado óptimo y que, bueno, el servicio se dé con total normalidad, pues hemos hecho una auditoría de mejora y con actuaciones concretas en cada instalación polideportiva. Hemos iniciado principalmente por los pabellones polideportivos y una tras otra de las instalaciones pues se mejorarán en función, bueno, a esas pequeñas reparaciones que hace falta, que son bastante importantes porque hemos denotado de que durante más de 8 años en Ubrique no se ha hecho una auditoría de estado de las instalaciones polideportivas y que actuar con un trabajo concreto, específico y, bueno, y que eso conlleva de que se dé un servicio óptimo y atender al ciudadano en el sentido de las mejoras. Bueno, eso respecto a lo que son las instalaciones polideportivas, ¿no? Y, bueno, también quería resaltar, pues, bueno, en esta temporada pues vamos a iniciar todas estas mejoras y que cuando llegue aproximadamente el verano los usuarios podrán ver que va a haber una transformación bastante importante en el Patronato Municipal de Deporte y en las instalaciones polideportivas. Uh-huh. Bueno, pues ha quedado también todo ese trabajo desarrollado en torno a lo que es la política de gobierno en estas materias en juventud y deporte que quería señalar Antonio Martel. Vamos ahora a abordar también esa política del gobierno municipal, pero en el ámbito de cultura y festejos principalmente, sobre todo concerniente a los diferentes eventos que se han ido desarrollando y, bueno, pues a el conjunto de actividades que se plantean de cara a lo que es el municipio dentro de ese marco, cultura y festejos. Pues sí, como bien has comentado, el equipo de gobierno pues teníamos muy claro el cambio que teníamos que dar, un cambio de trabajo con asociaciones y colectivos, trabajar codo con ellos, sabiendo que si ellos se sienten partícipes, Ubrique en el ámbito cultural está en lo más alto. ¿Por qué? Porque Ubrique hay muchas asociaciones y colectivos que trabajan muchas materias. Puedo ponerte un ejemplo, el mes cultural que hemos preparado para este mes de abril, pues tiene de todo. Tiene desde el certamen infantil y juvenil que organiza el ayuntamiento, tiene exposiciones de fotógrafos como el de Manuel Virgen, todos los meses hay exposiciones tanto de pintores como de fotógrafos en las distintas zonas expositivas, en este caso de la localidad. Por el aplazamiento tenemos el concurso de migas, lo organiza una asociación, en este caso pues el Cotomulera, que trabaja perfectamente, y nosotros nos prestamos para todo. En la vista está la presentación y encargado sobre lo que nos corresponde, trabajamos con ellos codo con codo y ellos pues cada año se van prestando a más. Tenemos un taller de teatro y expresión corporal, en este caso a través de Diego Borrego, que lleva años y años trabajando ese teatro. ¿Por qué? Porque se colabora y se presta y se trabaja con él y sale adelante todo. Este año, pues, en ese mes de abril cultural, pues, una asociación como la Asociación de la Avenida España, que ha entrado con mucha fuerza y muchas ganas, pues, tiene en mente y está ya medio maquetado y todo preparándolo para sacarlo a la luz. Una buena iniciativa como es un concurso de pintura rápida en la Avenida España, pues ahí te ves las ganas que tienen esas asociaciones y colectivos, y nosotros, cómo no, como ayuntamiento y como equipo de gobierno, sabíamos que teníamos que darle su sitio, porque es que nosotros nos creemos esa participación, aunque otros grupos municipales crean que no sirve. Bueno, a nosotros nos toca ahora gobernar, gobernamos con nuestra forma de entender y saber cómo es lo mejor para el pueblo, habiendo pasado también, lógicamente, por la oposición. En la oposición, cuando nos reuníamos con todas las asociaciones y colectivos, nos decían que no se le escuchaba, que algunas reuniones no servían para nada, con lo cual nosotros teníamos claro que tenían que ser partícipes todas las asociaciones y colectivos, con lo cual sigo comentándote porque me he traído el boceto, en este caso del Abril Cultural, para que veas el abanico tan grande que hay. Como puede ser, después de ese concurso de pintura rápida, pues hay una presentación de un cómic de un muriqueño como es Salvador Barroso. En la biblioteca tenemos distintos cuentacuentos, organiza el propio ayuntamiento. Tenemos el concurso de jóvenes intérpretes de Villa de Ubrique, lo organiza la Escuela de Música. El Día del Libro, sabíamos que había que darle el impulso al Centro de la Mira España, una empresa ubriqueña como es Camenae, nos presenta un proyecto y nosotros lo aceptamos. Todos los que nos presentan proyectos, no a todos se le dice que sí, muchas veces hay que decir que no porque sería inviable, pero verdaderamente tenemos claro de que si se puede desarrollar, nosotros no tenemos ningún tipo de problema, porque creemos que hace una función muy importante como es turística y cultural muchas empresas ubriqueñas, y tienen que sentirse beneficiadas y partícipes porque hacen su trabajo. Desde el propio ayuntamiento, en este mes de abril, pues una obra de teatro como son Los Dos Gemelos Venecianos. Tenemos un concurso de fotografía que vamos a sacar el ayuntamiento para el casco histórico, en el que queremos que nos hagan fotos de todos los rincones tan bonitos como tenemos, que después pues se utiliza en esa galería fotográfica para muchos eventos que se salgan adelante y para darle difusión turística a la localidad. Tenemos con otros municipios colaboración para poder traer musicales aquí, de que en otros ayuntamientos hay muchos colectivos que también se sienten partícipes, pues intentamos traerlos a Ubrique. En este mes cultural tenemos varias presentaciones también de libros de uriqueños que tienen sus ganas de presentarlos y llegan a este mes de abril. He mencionado el mes de abril porque hay el abanico de asociaciones y colectivos. Si nos sentamos claramente con meses que hayan pasado y no nos vamos al que viene, pues han pasado eventos de todo tipo, puede ser carnaval. Carnaval, te puedo contar, pues reuniones muchas con los grupos. ¿Cómo hemos trabajado? Pues hemos trabajado con ellos en la medida. Este equipo de gobierno entró y lo primero que hizo fue, sabíamos de la problemática de esas 262 butacas del Francisco Fatou, y por iniciativa de este equipo de gobierno se prepara una presentación simultánea en las dos salas que tenemos, Francisco Fatou y Es de los Remedios. No es más ni la del Es de los Remedios ni de Francisco Fatou, como pueden mencionar otros equipos de gobierno. No, son totalmente iguales. Lo mismo es una que otra, porque el ubriqueño paga igual para escuchar a los grupos en el Francisco Fatou que en el Es de los Remedios. Y entonces, claro, eso sale. Nosotros teníamos esa claridad. Hay equipos de gobierno que el primer año le tocaron desplazarse al Es de los Remedios con gente del equipo de gobierno, y este año pues le ha tocado en otra zona, y no hay ningún tipo de problema, porque esa gestión la hace el propio ayuntamiento, lo organiza y la gestiona el equipo de gobierno, y nosotros creemos que es lo mejor, esa separación de que una vez se vayan a uno y otra vez a otro. ¿Por qué? Porque es que si no, no tendríamos el aforo para poderlo dividir. En este caso todo el mundo querría ir al Fato, ¿no? Es totalmente igual uno que otro. Seguimos pensando en el que teníamos claro el tema de que, como han mencionado ellos con el tema del carnaval, pues me sigue saliendo más o menos dudas y cosas que se dicen que no son verdad, que se paga. Yo he estado 4 años en la oposición y 4 años que, y ahora llevo para 3 años gobernando, los 3 años de, en este caso, de ámbito de carnaval, y nunca se ha pagado desde los grupos municipales las entradas. Se paga desde el protocolo del propio ayuntamiento y esas asociaciones, que se le da la parte económica, porque que no se nos olvide que la parte económica se le da gracias a que los grupos dejan de percibir ese dinero. Los grupos este año, hablo de memoria, creo que han percibido 250 euros cada grupo, una cifra considerable, y ellos aún así han donado un 30%, y creo que ha sido 500 euros para cada asociación, Curtido y Alzheimer, si no me equivoco. Pues esos 500 euros para cada asociación es gracias a los grupos del carnaval, con un proyecto y con una visión que ha tenido este equipo de gobierno. Y porque no lo paguemos los grupos, se creen que no lo perciben. No, se paga del protocolo para que esas asociaciones perciban el mayor dinero posible, porque para eso se hacen esas galas, para que tanto los grupos del carnaval, que no se le da subvención por parte del ayuntamiento, anteriormente sí se le darían, como me han preguntado varias veces en los plenos. Yo, desde que soy concejal y este equipo de gobierno, no le hemos dado ni una subvención a ninguna chirigota. pero bueno, tienen su gala, que creemos que con 250 euros es una cifra considerable. Ellos hacen el trabajo, ¿verdad? Nosotros la organizamos, por eso nosotros, lo que te digo, organizamos bajo nuestra forma de entender. Lo mismo te toca en Los Remedios que te toca en el otro lado. Y después, pues claro, se dicen muchas cosas, no, hay que ponerse en la cola. Nunca en Ubrique creo yo que ningún alcalde, ningún concejal que se encargue de organizar esos eventos tenga que ponerse en la cola. Pues entonces que no tendría nada que hacer en el ayuntamiento. Con la cantidad de trabajo que tengo yo desde las 8 de la mañana hasta la hora que me coge todos los días, no creo que es considerable que por protocolo nada más te corresponda al equipo de gobierno tenerse que poner la cola. A lo mejor otros grupos que tendrán menos que hacer, pues a lo mejor si ellos se quieren poner, pues que se pongan. Yo como concejal, en este caso, y del equipo de gobierno, creo que no es coherente, porque nos toca siempre a nosotros. Siempre es, como está el PSOE, pues ahora vamos a cambiarlo. No, si eso se lleva haciendo durante muchos años, que es lo mínimo que se debe de hacer para el protocolo político, eso es una cosa muy lógica. Y se divide uno en un lado y otro para otro, ¿por qué? Para que la gente pueda escoger o Fatou o Los Remedios. Te he mencionado ámbito de carnaval por ponerte lo que es reuniones con grupos y forma de gestión con asociaciones. Te puedo mencionar pues de todo tipo de eventos que realizamos con colectivos. Así hablamos de la Semana Santa, que lo organizan ellos las hermandades. También son 4 o 5 reuniones a las 9 de la noche. Que también algunos grupos dicen que a esa hora solo va uno a tomarse cerveza. Pues no. Nosotros, yo me he reunido con los grupos del carnaval y he acabado a las 10 de la noche, a las 11. Y no solo eso, sino con muchos colectivos en el que por trabajo, porque no se nos olvide que en Ubrique, por suerte, los ubriqueños, hay trabajo. Y si tienen que salir tarde, para eso está el equipo de gobierno, para atenderlo a la hora que ellos crean conveniente. Y a nosotros la agenda la hago a morde a los colectivos, porque yo me creo esa participación. Y ese lugar que deben de tener, porque he empezado mi intervención diciendo que sin ellos no somos nadie. Y yo gobierno para ellos, gobierno para el ubriqueño. Pero mi forma de entender es que ellos tienen que sentirse queridos. ¿Y cómo es querido? Pues hay muchos proyectos que nos presentan completamente casi a diario. Esta misma mañana he tenido una reunión con un ubriqueño, un proyecto de fotografía magnífico que me he quedado sorprendido. Y la verdad, pues le busco la viabilidad a ese proyecto, porque me lo creo, y creo que esa persona no es todo económico, como se mencionan siempre en política. Hay muchas cosas que hay muchos ubriqueños que se menean por mejorar su pueblo. Y entonces yo creo que es mínimo escucharlo y atenderlo. A unos se les dirá que sí y a otros que no. Pero sobre todo ir sacando lo que es todos los eventos que se vienen realizando. En el ámbito pues festivo, pues te puedo comentar reuniones con todas las personas que se encargan de explotar las casetas. Reuniones antes y después. Primero una reunión para ver cómo se va a trabajar, cómo vamos a enfocar la feria, en este caso del ámbito de casetas, porque es que la caseta tiene un trabajo a la hora de organizarlo bastante complicado, y después nos vamos a, una vez que concluye, nos volvemos a sentar para ver todos los problemas que hemos tenido, porque aquí no tenemos varita mágica, y también el equipo de gobierno se equivoca, y no pasa absolutamente nada. El año pasado, ayer mismo, presentamos aquí la corrida de la piel. El año pasado tuvimos mala suerte con la corrida de toro, que no se celebró en la feria, y no nos hemos asustado y se saca la corrida de la piel hacia adelante. Porque lo mejor en esta vida, creo yo, es cuando uno se equivoca, hay que reconocerlo. Decían que se quedaban con el dinero seguro, que no devolvían. Yo creo que hasta la última peseta. Y siempre me sacaban al concejal en el que parece que el concejal lleva el dinero a su casa. Nosotros gobernamos para el pueblo, y sobre todo con una tranquilidad, en el que unas veces acierta y otras veces no. Y muy importante, y lo digo mil veces porque es que nos lo creemos, es la participación y la colaboración. Colectivo, muchísimo. Reuniones de seguridad de todo tipo. Si hay una de seguridad de ámbito de la delegación de gobierno, hacemos nosotros otra municipal. De todo. Si es el simple hecho de que todas las personas tienen que sentirse queridas. Y era una demanda que nos hacían antes de entrar al gobierno, y claramente teníamos que ofrecérsela y trabajar como nosotros nos lo creemos. Por eso hemos tenido a lo mejor la suerte de que nos dejen gobernar. Ahí estamos, gobernando. El ciudadano después, en este caso, 2019, el año que viene, en junio, decidirá si le ha gustado nuestra forma de gobernar o no. Y si no le ha gustado, pues habrá que aceptarlo, porque eso es lo más bonito que hay en democracia, que el ubriqueño pueda decidir qué es lo que quiere. Otros equipos de gobierno han estado anteriormente, a lo mejor no vuelven, o si vuelven, depende del ubriqueño. Pero claro, yo creo que las formas de gestión son muy distintas. Y a la vista está en colectivos y asociaciones que por semana les gustan reunirse con la alcaldesa, les gusta presentarse proyectos, y nosotros lo único que tenemos claro es que nos vamos a dejar la piel porque se sientan queridos y siga habiendo la cantidad de eventos culturales y festivos que tenemos aquí en Ubrique. Esa es mi propuesta, es mi forma de trabajar como concejal de cultura y representante del Partido Socialista de Ubrique, y es seguir trabajando con ellos. Sin ellos, Ubrique no anda. Y como yo me lo creo, pues me lo creía estando en la oposición y me lo creo estando en el gobierno. Y espero pues que más o menos la gente siga viéndolo totalmente igual. Pues son las 12:44, nos quedamos en este punto, se cumple ahora justo la media hora. Yo no sé si queréis añadir algo más, tanto José Manuel Fernández Rivera como Antonio Martelly, sino agradecerle vuestro turno de participación aquí en el espacio de política local de la mañana. Pues nada, agradecer como siempre a la emisora municipal que nos da estos momentos y estos sitios para poder expresar nuestra forma de gobernar, que creo que es la forma que no se ve. Siempre se habla desde el equipo de gobierno en gestión, pero hay un lado humano y político que al fin y al cabo es para lo que estamos, que es la colaboración y el trabajo que nos creemos con esos colectivos. Agradecer a la emisora municipal, además suscribir las palabras de mi compañero, y agradecer a la emisora municipal de este espacio para la participación del que os habla y de esa transparencia de dar nota de toda la gestión que hace este equipo de gobierno. Somos Manuel Fernández Rivera y Antonio Martel, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes.